Nunca imaginé que solo quedaría. Fue dura la caída. ¿Cómo pudo ser si siempre fui capaz? Confié solo en mis fuerzas y aquí en mi soledad te confesaré. Te quiero aquí, cerca de mí. Reconozco que sin paz puedo morir. Me levantaré, yo caminaré, y tú me guiarás. He decidido no mirar atrás. Me levantaré y me sentaré en ese preparado para mí. Toma tú el control, escudriñame, Señor. Ve si queda alguna herida en mi corazón. Rindo ante tus pies mi voluntad. Restáurame, no dependeré del que se fue. Si estás aquí, me dejaren.